que podemos hacerlo mejor. A lo mejor algunos no lo sabíais muy bien o no lo habíais escuchado nunca, pero es un buen coro, ¿eh? Porque, en fin, expresa cosas muy importantes. Vale, pues ya lo habéis aprendido, vamos a cantarlo otra vez. Un poquito más rápido, pero no más. Un poquito más despacio, simplemente. Ojalá fuese norte en altos para guardar tus estatutos, todos mis pasos y caminos, todo mi corazón. Ojalá fuese mi delicia toda tu ley, tu justicia, todos los dichos de tu gracia dentro del corazón. Queridos hermanos y hermanas, a escoger. Se murió el que Sabemos el 280. Padre, perdónanos nuestros pecados. ¿Te acuerdas, Josué? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo entonces. El anterior, entonces, fui creado para ti. El 284. Y con esto terminamos. Que sean lecciones provechosas para nuestra vida, para nuestro corazón, que no sea simplemente escuchar algo nuevo, algo novedoso, que aprendamos, Padre, como siempre aprendemos cuando nos esforzamos por entender tu palabra. Señor, te agradecemos porque hasta ahora tú nos estás cuidando. Estamos bien, Padre, te damos gracias por esta casa, porque Eric se ocupe de todo esto. Señor, y te pedimos que tú le sigas ayudando a él y nos sigas ayudando a nosotros. Gracias te damos, Padre, por el día que nos ha dado hasta hoy. Y Señor, te pedimos que tú nos sigas cuidando como hasta hoy. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pedro y Benjamín, mira, repartir por favor esos cuadernos. Vais a tener un cuaderno cada uno. La primera cosa de hacer es poner vuestro nombre en la segunda hoja, el nombre del estudiante, porque si quedan estos cuadernos por allí, después nadie sabe de quién es. Así que poner vuestro nombre, por favor, la primera cosa. Vale, entonces ya veis que el tema va a ser sobre la Biblia, tú y tu Biblia. Yo no sabía si eso era un buen título, porque no es nuestra Biblia. Por un lado, es la Biblia, es la palabra de Dios, pero por otro lado, tiene que ser nuestro también de una forma muy personal, muy íntima y muy verdadera. El tema entonces va a ser un tema de bastante práctico. No va a haber mucha gran enseñanza doctrinal, aunque sí que vamos a acudir constantemente a la palabra de Dios para ayudarnos en el enfoque que tenemos aquí. Pero el ejercicio mío al preparar estas notas, queridos jóvenes, quiero que lo sepáis de antemano, y va a salir según vamos leyendo, es de despertar vuestros corazones y conciencias hacia una actitud más seria hacia la Biblia. Vais a ver que vamos a decir cosas muy fuertes. Yo quiero que en cualquier momento, que ya sabéis que mi técnica últimamente ha sido simplemente leer cuidadosamente con vosotros estas notas. Hemos hecho notas bastante amplias. Tendréis aquí casi los sermones, si queréis decirlo así, enteros, para que podáis llevar a casa después todo lo que yo he dicho, sin tener que escucharlo en cintas o tal. Y lo habremos leído, pero después es para vosotros indagar más, ¿no? Y en cualquier momento de la lectura de la página 1, 2, 3, 4, 50, 55, si hay algo que no entendéis bien, o algo que quisiera que yo aclarara mejor, o alguna duda o alguna pregunta, pararme. Eric, un momento, por favor. Repite eso, que yo no entiendo. Tener en cuenta que yo soy inglés. Y entonces el español es mi segundo idioma, no es el primero. Y algunas veces puedo decir cosas pensando tal vez de forma inglés que no es exactamente como se diría en español. Entonces es posible, oye, eso no lo entendemos, no lo entendemos muy bien, yo lo entiendo bien, pero tal vez, oye, por favor, explica eso otra vez. O eso parece interesante, pero requeriría tal vez más palabras para explicarlo. Entonces, por favor, pararme. Yo quiero que cada página sea bien entendida y que cada página nos hable profundamente al corazón. Yo el primero, que todo lo que yo voy a decir aquí, en plan de reto, deliberadamente, lo digo primeramente a mi propia vida y corazón, pero en segundo lugar, a cada uno de vosotros. Vosotros habréis notado en la tarjetita de bienvenida que os dimos que, bueno, no aquí, lo vamos a ver en la primera página, que estamos realmente preocupados para que Dios levante una nueva generación de hombres y mujeres que realmente conocen a su Dios, temen a su Dios, conocen su palabra, están instruidos en las grandes verdades de Dios y que puedan ser usados por Dios en este país en días venideros o en días presentes ya. Porque como vais a ver, vamos a decir cosas muy serias, ¿eh? Y si alguna cosa que yo digo no estáis del todo de acuerdo, decírmelo, porque vamos a tratar de debatir esas cosas y salir con conceptos claros, ¿no? Si Dios no levanta, escuchad bien, si Dios no levanta en España muy pronto una nueva generación de hombres y mujeres que realmente temen a Dios y realmente viven para Dios, entonces el futuro de España, evangélico de España, es muy, muy sombrío, ¿eh? Y estas no son simplemente palabras mías, ya veréis que hay otras cosas que vamos a leer delante de vosotros que no están aquí en las notas, que están diciendo lo mismo. Personas de mucha experiencia en la obra del Señor, en Europa, en España, en Estados Unidos, están diciendo, señores, en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, aquí el cristianismo tiene una anchura y longitud de yo no sé cuántos miles de millas, 3,000 millas de largo y 5,000 millas de ancho. Pero la profundidad de la vida cristiana es 1 centímetro. Y esto está pasando en España también, en Estados Unidos. Y hay voces que se levantan, señores, la gente, el pueblo de Dios ya no conoce la Biblia, no quiere conocerla. Conoce otras cosas mucho más que la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, Dios no podrá usarnos, no podrá trabajar con nosotros, porque la primera cosa que necesitamos es conocer a Dios. Y conocer a Dios solamente le vamos a conocer por medio de la Biblia. Vosotros veréis que la asignatura que yo propongo aquí, y hemos hecho lo mismo hasta cierto punto el año pasado, pero el año anterior, cuando hicimos Segunda de Pedro, que algunos estabais aquí, la asignatura, señores, es esta. Y el listón es alto, pero no lo vamos a bajar aquí. Vamos a mantener el listón donde tiene que estar. Y retar al pueblo de Dios, retar a una... Porque mira, hay que decir la verdad, creyentes cuando llegan a cierta edad, están ya acostumbrados a vivir una vida cristiana muy superficialoide y están ya medio estropeados. Y es muy difícil, con gente ya de 50, 60, 70 años de edad, de realmente convertirles en creyentes fervorosos y llenos del poder de Dios. La esperanza es con la juventud de hoy, ¿eh? Y si Dios no levanta entre vosotros hombres y mujeres realmente del estilo de Samuel, que vamos a mencionarle en esa primera página, un chiquillo que desde muy joven, dedicado a Dios, en la casa de Dios, en los negocios de Dios, para servir a Dios y traer avivamiento a un pueblo que estaba a la deriva. Y eso es lo que España necesita en el día de hoy. No creyentes a medio gas, con una pata en la iglesia y la otra pata en el mundo, y la pata más grande en el mundo que en la iglesia. No, eso no sirve para nada. Gente que después de cantar en el coro gospel van a la discoteca. No, no, señores. Dios no usa personas así. Hemos estado estudiando aquí en junio, en años pasados, 5 años, el libro de Don David Gooding sobre Juan y el ministerio en el aposento alto. Y cuando el Señor quiere lavar los pies de Pedro, y Pedro dice, no, no, no, Señor, a mí no. Y el Señor dice una cosa muy importante, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No irás al cielo? Sí, sí, irás al cielo si eres convertido de verdad. Pero a no ser que yo transforme tu vida de verdad, ya puedes cantar en el coro gospel, ya puedes hacer evangelización, ya puedes hacer 50.000 cosas, pero yo no lo voy a reconocer, ni ahora ni en el futuro. Dios quiere hombres y mujeres realmente dedicados a Él, realmente serios en cuanto a la palabra de Dios, realmente serios en cuanto a una vida de santificación, de santidad, de limpieza de este terrible mundo que nos está acosando cada vez más y viviendo para Él. No la mitad en la iglesia y la mitad en el mundo, viviendo 100% para Dios. Esto va a ser la meta, la idea subyacente de estos estudios, de estos días, con el título Tú y tu Biblia. Y vuelvo a decir, queridos hermanos, como quiero que esto quede bien entendido en cada corazón, en cada mente, si hay algo que no se entiende, o algo que no suena bien, o algo que tenéis alguna duda, pararme, porque queremos que estas cosas sean bien entendidas y bien recibidas por todos, ¿vale? Vamos a comenzar en la página número 1. Tú y tu Biblia, introducción. Como veréis en el índice, que es la página anterior, hay una introducción breve. Después hay 5 capítulos. Yo no sé si vamos a poder terminarlo todo. El último capítulo, el 5, es la inspiración. No, el cuarto capítulo es un poco largo. ¿Cómo estudiar la Biblia? Si yo no puedo llegar allí en estos días por la forma en que van a salir las cosas, por lo menos tenéis allí unas cuantas páginas de guía de cómo estudiar la Biblia cada uno de vosotros en casa. Tenemos que volver a ser hombres y mujeres de la Biblia, queridos hermanos. El año pasado, septiembre de 2008, aquí en el Centenillo, hemos citado las siguientes palabras impactantes de Juan Blanchard. La necesidad urgente de la hora que vivimos es la de una generación, ¿ves? Una nueva generación de jóvenes dispuestos a ser gigantes espirituales. Jóvenes totalmente dedicados a Dios y dispuestos a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir vidas disciplinadas e íntegras. Vidas que honren a Dios en medio de este mundo en el cual vivimos. Tito 2, versículo 12. cualquier cosa que tienda a enfriar en lo más mínimo tal clase de determinación y devoción indicaría un punto de tragedia espiritual en la vida de tal persona. Sí, vivirá su vida más o menos, medio en el mundo, medio materializado, medio no sé qué, pero Dios no le va a poder usar ni aquí ni en el futuro. Y el futuro está ofreciendo a Dios enormes perspectivas de colaboración con él, pero el que no quiere entregarse totalmente al Señor no tendrá parte conmigo, dice el Señor, ni aquí abajo ni allí arriba. Dijimos que estamos convencidos de la misma necesidad y compartimos la misma visión. Y para esto oramos, trabajamos y celebramos estos cursillos intensivos. Ahora, si alguien nos preguntase, ¿cuál es el camino que he de seguir para ser un joven totalmente dedicado a Dios de verdad, como usted está diciendo? Con una vida que honre a Dios de verdad y que sea un canal de auténtica bendición y hasta de salvación para la gente en mi alrededor. Contestaríamos y contestamos con las siguientes palabras que expresan la esencia del tema de estos estudios. El camino comienza con una vuelta sincera, verdadera y de corazón a la Biblia, tal y como suena. Mira que es sencillo lo que decimos, pero que es importantísimo. Con la intención, volver a la Biblia, ¿con qué intención? Con la intención expresa de encontrarte allí con tu Dios. Escuchar atento su voz. Doblar tu corazón y voluntad ante Él. Conocerle, amarle, adorarle y ser así transformado de gloria en gloria hacia su misma imagen por el Espíritu del Señor, cuya maravillosa influencia fluye con poder por cada renglón de este sagrado libro que él mismo inspiró. Léenos, por favor, 2 Corintios 3 y el versículo 18. Y tú busca 2 de Pedro 1:21. 2 Corintios 3, verso 18. Mira cuán importante es este texto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El primer objetivo de la lectura y el estudio de la Biblia es encontrarnos con Dios. Quedar entusiasmados con la gloria de Dios y ser transformados nosotros de gloria en gloria en su misma similitud. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No existe otro camino. Dios necesita hoy lo que necesitó en los tiempos descritos en los primeros capítulos del 1 de Samuel, jóvenes dispuestos a decir al Señor, pero de corazón y con todas las consecuencias que las hay. Lo que dijo el joven Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y eso no fue simplemente una frase, eso fue una tremenda realidad en la vida del joven Samuel durante toda su vida. Jóvenes dispuestos a servir a Dios en la casa y en los negocios de Dios, en medio de toda la indiferencia, toda la superficialidad, incluso añadiría la palabra toda la desgana y hasta la decadencia espiritual que abunda en el mundo cristiano occidental en el día de hoy, como abundó entre el pueblo de Dios en los tiempos de Samuel. ¿Cómo eran los tiempos de Samuel? Los tiempos de Samuel eran de una decadencia espiritual enorme. El concepto de la autoridad de Dios y de su palabra había prácticamente desaparecido, y la mayor parte de la gente hacía lo que a ellos les parecía bien. Jueces 21, versículo 25. A mí no me vengas con tanta doctrina. Yo tengo mis pensamientos y forma de vivir. Y lo más importante es ser la práctica, queridos. Las cosas sencillas y mucho folclore y fiestas y tal. Bueno, dirían que los tiempos eran diferentes. La sociedad más moderna, los conceptos culturales más avanzados y que por lo tanto ya no valían las antiguas costumbres de ayer. Había que modernizarse y ponerse al día, y abundaban las diferentes opiniones en cuanto a cómo había que hacerlo. El resultado fue, en los tiempos de Samuel, un pueblo sin visión espiritual, lo dice claramente el capítulo 1, 3, verso 1. Poco o ningún conocimiento de Dios, hasta los mismos líderes religiosos no conocían a Dios. Lo dice claramente el capítulo 2 y el versículo 12. Además, que no solamente que no conocían a Dios, sino que vivían una vida moral bastante desagradable. Y un testimonio fatal entre las naciones paganas a su alrededor. No había entre ellos en aquel entonces lo que tenía que haber habido y lo que Pedro nos estaba diciendo ayer, adornando con su vida la doctrina de Dios para que la gente alrededor dijera: ¡uy, qué grande es el Dios de Israel! Como dice en el libro de Deuteronomio, si hacéis todas esas cosas, las naciones dirán: ¡uy, qué pueblo! ¡Qué grande será ese Dios! No, no, nada. Las mismas naciones paganas en su alrededor pues despreciaban al pueblo de Israel. Y como consecuencia, una religión de mera rutina, señores, sin vida y sin atractivo ninguno, que ni glorificaba a Dios, ni impresionaba a la gente de afuera, ni satisfacía las hondas aspiraciones de sus propios corazones. ¿Por qué digo eso? Porque, queridos hermanos, el corazón humano ha sido hecho para Dios, y siempre quedará insatisfecho sin una auténtica relación con Dios. Y no prediquemos esto solamente a los inconversos. Creyentes que están viviendo la vida cristiana, entre comillas, y no tienen una auténtica relación con Dios, a la corta o a la larga, ni su religión les va a satisfacer a ellos. Hemos sido hechos para Dios, lo hemos cantado, ¿no? Fui creado para ti. Eso no es simplemente un cántico o una teoría. Dios nos quiere para Él mismo en una relación auténtica y personal. Gracias a Dios por una mujer como Ana, que sí que tuvo una visión de cómo estaban las cosas. Ella intercedió ante el Omnipotente para que le diera un hijo que él podría usar para comenzar a comunicarse de nuevo con su pueblo y traer tiempos de restauración y de avivamiento y de bendición. Y gracias a Dios por un joven llamado Samuel, o como Samuel, ansioso de oír y de escuchar con atención la voz de Dios, ansioso de conocerle de una forma personal e íntima, y ansioso de servirle con total devoción y entrega hasta el final de su vida. Esa es la clase de joven que Dios necesita hoy. Nada de cosas a medias. No, pues, un poco de religión y un poco de mundanalidad, nada de eso. Bueno, tú vives esa vida si estás empeñado en vivirla, pero vas a perder mucho aquí y en la eternidad. Dice el texto sagrado, escucha, capítulo 3 y el versículo 21, Dios se manifestó a Samuel en Silo, y que lo hizo por la palabra de Dios o de Jehová, Dios se manifestó a Samuel por la palabra de Dios o de Jehová. Enormemente importante este texto, ya que nos está diciendo dos cosas que tienen una importancia incalculable y permanente. Primero, que por encima de todas las cosas hemos de conocer a Dios. No simplemente saber cosas de Él, sino conocerle de forma íntima, real y creciente. Y cito aquí Oseas 6, 1 al 3, que volveremos un momento a citar ese texto. Pero cuando estaba escribiendo esas líneas, las primeras líneas, que por encima de todas las cosas hemos de conocer a Dios, no simplemente saber cosas de Él, sino conocerle. Tenemos allí un vídeo que se llama Llama en el Viento, que lo pusimos aquí una vez, que es de la Inquisición aquí en el siglo XVI en España. Y en el vídeo gira alrededor de, lo que pasó en el monasterio de Santiponce, allí cerca de Sevilla, cuando los jerónimos fueron convertidos y después vino la Inquisición y los llevó a todos a la hoguera. Pero escapó de allí, escaparon Cipriano de Valera y, ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que después tradujeron la Biblia. Pero hay una escena que me llamó mucho la atención, entre otras muchas, en que se le llamaba el buhonero, ¿no? ¿Buhonero? Buhonero. Estaba hablando con el joven Carlos, me parece que se llamaba, que estaba estudiando para ser, estaba estudiando teología católica. Y entonces tiene un encuentro. Y en algún momento este buhonero estaba hablando del Evangelio y Carlos, el joven Carlos, se enfada con él. Oye, estás hablando a uno que ha estudiado teología. Bueno, usted sabe, con el debido respeto, lo que significa teología. Sí, sí, el conocimiento de Dios. Pero, querido amigo, una cosa es saber cosas de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Dice, yo mismo sé mucho de nuestro soberano Carlos V, pero yo nunca he tenido ninguna relación con él y no le conozco personalmente. El Evangelio y la Biblia tienen que ver con un conocimiento personal de Dios, no cosas conocidas de Dios, sino un conocimiento personal e íntimo de Dios. Conocerle de forma íntima, real y creciente. Y cito Oseas 6, versos 1 a 3, porque hay una frase muy bonita que ilustra lo que estoy tratando de decir. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, ¿cómo? Como el alba que está dispuesto a salir. Y vendrá a nosotros como la lluvia, ¿eh? El alba, cuando ves por la mañana un poco que el cielo se pone un poquito más claro, y después más claro aún, y distintos colores, y comienza. El conocimiento de Dios es así, poco a poco, queridos hermanos, a través de toda la vida. No le vamos a conocer de golpe y porrazo la primera vez que tenemos una relación con Él. Le conoceremos y proseguiremos en conocerle, como el alma dispuesta a está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Entonces el texto que hemos leído antes, Dios se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová, nos está diciendo dos cosas importantes, que por encima de todas las cosas hemos de conocer a Dios individualmente, personalmente y de forma creciente. Y la segunda cosa que está diciendo, que este conocimiento de Dios solo viene por medio de su palabra. De allí la vital importancia de la Biblia en tu vida, querido lector de estas notas, y en la mía también. Vamos a conocer a Dios, sí, pero sin la Biblia, no, señores, no se puede. ¿Y la Biblia qué es? Un par de textos que conocemos de memoria, Juan 3:16 y el Salmo 23 y tal. La Biblia son 66 libros en los cuales Dios se está revelando. Y si no vamos a ser hombres y mujeres de la Biblia en serio, nunca vamos a conocer a Dios en serio. Ni Dios podrá usarnos en serio, ¿eh? ¿Queda claro eso? Os he dicho que voy a hablar claro y fuerte, ¿eh? Y si no estáis de acuerdo, decídmelo. Y esto mismo será el tema de nuestros estudios este año. Prepararos y, como dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Porque vamos a tratar de exponer las cosas tal y como son, con toda claridad, sin pelos en la lengua y con toda nuestra capacidad de expresión y con toda nuestra urgencia, o con toda urgencia. La hora que vivimos lo requiere. Yo no sé si entendéis esta frase de 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Entendéis la frase? En los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, la gente llevaba ropa larga, como sabéis, los hombres también. Muy bien, pues la ropa larga pues muchas veces interfiere con tus movimientos. Y la gente aún andando, los hombres levantarían sus faldas un poquito para andar mejor. Pero si fueran a trabajar en el campo, tendrían que levantar las faldas aún más y ceñirlas alrededor de su estómago para que no cayeran las faldas y estorbasen su trabajo que querían hacer. Entonces la ropa, que podía quedar suelta y estorbar, había que ceñirla bien para poder trabajar. Y dice el apóstol Pedro, para nosotros tomar las cosas de Dios en serio, tenemos que hacer lo mismo, no con la ropa que llevamos, pero con nuestras mentes, que muchas veces están llenas de cosas que estorban, y tendremos que ceñir nuestras mentes, disciplinar nuestras mentes, sujetar nuestras mentes, concentrar nuestras mentes y echar fuera todo lo que estorba o estorbe una comunión con Dios y una comunión con su palabra. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, porque vamos a exponer cosas serias. Porque estamos viviendo días de mucha confusión, de muchos cambios, de mucha superficialidad, de mucha desgana y mucha pobreza espiritual. Dios y su obra aquí en España necesitan urgentemente hombres y mujeres con la misma visión y el mismo espíritu de Samuel. ¿Estás dispuesto o dispuesta a responder a la llamada? Esto es una cosa que tendrás que decidir tú. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cosa que no queda clara? ¿Alguna observación que alguien quiere hacer? Vale. El primer capítulo, entonces, que es el capítulo 3, la página 3, capítulo 1. Una auténtica tragedia. Uno de los hechos más extraordinarios de toda la historia humana es el hecho que Dios, el Dios que realmente está allí, detrás de este inmenso y misterioso universo, haya irrumpido en la historia de nuestro pequeño planeta y nos haya hablado. Yo he dicho aquí en otras ocasiones que hay una frase que a mí mucho me llamó la atención de Francis Schaeffer, que ahora está en el cielo, pero leí un libro suyo y una frase: el Dios que está allí y no ha guardado silencio. Qué bonito es. ¿Cómo sabes que está allí? Porque no ha guardado silencio. Y vaya lo que ha dicho, ¿eh? ¿Qué es lo que ha dicho? Pues mira, lee toda la Biblia. ¿Hay alguien aquí que no ha leído toda la Biblia todavía? Bueno, vamos a preguntar eso más adelante. Pero preparados, ¿eh? Dios nos ha hablado. Uno de los hechos más extraordinarios es que el Dios que está allí invisible no ha guardado silencio. Ha irrumpido en la historia de nuestro pequeño planeta, que no es nada en el espacio, ¿eh? El planeta Tierra es un puntito en medio de las inmensas galaxias. Y el Dios que está allí ha irrumpido en la historia de nuestro pequeño planeta y nos ha hablado. Y hablando, no solo se haya revelado a sí mismo en toda su gloriosa majestad, su soberano poder, su maravillosa gracia y sus increíbles propósitos de bien para con nosotros, seres débiles y mortales, sino que nos ha revelado que existe la existencia de otro mundo, señores, glorioso y eterno, más allá de este pequeño y desgraciado mundo, y más allá de sus tumbas y de los altos muros de sus patéticos cementerios, y la existencia de una vía bien marcada y definida por la cual todo aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo y seguir al Señor, el Hijo de Dios, podrá llegar a ese mundo un día después de su breve paso por este mundo terrenal, poseedor de la vida eterna. Esas cosas son para meditarlas y realmente digerirlas, porque se leen rápidamente y se dicen rápidamente, pero si tú crees todo lo que hemos dicho allí, pues es extraordinario. Pero una de las tragedias más grandes de toda la historia humana, tanto pasada como actual, es que a la vasta mayoría de los billones que habitan este pequeño planeta nuestro les importa dos pepinos que el Dios del alto cielo les haya hablado. Les es totalmente indiferente. No les interesa en absoluto. No quieren ni saber. Prefieren llenar sus vidas de las mil y una pequeñas voces de la vida diaria y de las mil y una pequeñas rutinas y huecos placeres de los cortos años que les toca estar aquí, sin preocuparse jamás por lo que pueda haber después. es que han creído con los ojos cerrados la antigua mentira que dice que esta vida y este mundo físico a nuestro alrededor es lo único que existe. Esto parece que les anima, a pesar del hecho que les reduce a una mera insignificancia, a una mera sombra patética y fugaz en medio de un cosmos indiferente y hostil que pronto acabará con ellos. Son como gente borracha bailando sobre la cubierta de un barco que se hunde y se consuelan tirando la gorra al aire y cantando a vivir, que son 4 días, y muerto el perro se acabó la rabia. Pues vaya consuelo. Ese es el mundo a nuestro alrededor. Pero, sin duda alguna, la tragedia más grande aún es la tragedia de un pueblo que dice ser pueblo de Dios y dice creer que el soberano creador de este inmenso universo ha irrumpido en la historia de nuestro mundo para hablarnos, y que a veces incluso eleva su voz a Dios en la iglesia diciéndole, por medio de los himnos que canta, cuán maravillosa es su palabra, cuán rico tesoro, y no sé qué, y otras cuantas frases más, muy altisonantes y poéticas, por cierto, pero que en la práctica, por lo menos en lo que se refiere a una gran mayoría de ellos, a la Biblia la tienen arrinconada, descuidada, olvidada y hasta desconocida. Lo que cantan con sus labios no guarda ninguna relación con la realidad de sus vidas diarias. Cantan mentiras hablando en plata y sin ni siquiera ruborizarse. Y lo que tenemos que preguntar, queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos cantado nosotros esas mentiras? Yo tengo un yerno que con mi hija mayor, nuestra hija mayor, Susana y Roberto, han estado sirviendo al Señor en España durante algún tiempo. Últimamente han estado en Inglaterra para la educación de sus hijos, pero ahora vuelven en septiembre. Y recuerdo que Roberto, yo no decir en qué iglesia, por no importa, que una iglesia grande en cierta parte de España, una membresía de más de 200 o 300 personas. Y le invitaron una vez a tomar una serie de estudios entre semana, los jueves, me parece, un miércoles, no es igual, no importa. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal los estudios? ¿Qué tal han ido? Yo no sé si eran 4 o 5 semanas. Bien, bien, bien, los que han venido. ¿Y cuántos has tenido cada noche? Bueno, 30 o 40 personas, de una iglesia de tal vez 300 o más. Bueno, pero gracias a Dios por 30 o 40 personas interesadas en la Biblia, ¿no? Dice, pero miren, lo triste es que cuando terminamos, están esperando afuera un grupo de jóvenes, esperando, han estado allí media hora esperando que terminemos, y cuando abrimos las puertas, entran como una avalancha porque van a ensayar el coro. Y después cantan en público y aparecen en la televisión y en grandes cines, en el tal, cantando los himnos, y después parece que muchos de ellos, después de ensayar para el coro, después muchos de ellos a la discoteca. Y sin ningún interés en la palabra de Dios. Pues que canten en el coro gospel todo lo que quieran, pero dice el Señor, yo no lo reconozco. No tendrás parte de mí. La auténtica vida cristiana se basa sobre la Biblia, y no sobre la Biblia simplemente como una teoría o un estudio teológico intelectualoide. La Biblia, porque en la Biblia vamos a escuchar a nuestro Dios, vamos a conocerle y vamos a tener una relación íntima y verdadera y auténtica con Él. Y si no es eso, lo demás es inútil. Ya puedes tú evangelizar, ya puedes tú tocar la flauta o el acordeón o la guitarra o lo que quieras, o cantar en el coro, o hacer lo que quieras, no tendrá ningún valor delante de Dios. Dios quiere vidas que sean canales limpios para su servicio. Lo demás no vale. Y es hora de decirlo porque estamos viviendo un cristianismo de tan mezclado con el mundo y con el materialismo que da pena verlo. Y como consecuencia, nuestro poder y nuestra influencia en España va para abajo, en picado. Poco o nada saben de un tiempo diario, escuchad, un tiempo diario reservado para Dios y su palabra, un tiempo sagrado, un tiempo prioritario, un tiempo no negociable, un tiempo leyendo y meditando un pasaje bíblico, captando en él la voz de Dios en sus almas y respondiéndole en ferviente adoración y consagración. Nada saben de las ardientes experiencias del salmista expresadas tan elocuentemente en el Salmo 119. Hombre, es que como es un salmo tan largo, a poca gente se les ocurre leerlo hoy en día. ¿Cuándo es la última vez, querido joven, que tú lo leíste y lo meditaste? ¿Alguien me podría decir cuándo es la última vez que han leído el Salmo 119 y lo han meditado seriamente? Venga, que somos creyentes, somos hombres. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. ¿Has tenido tú alguna experiencia de esas? Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, es mi meditación. Eso se canta rápidamente, pero ¿es verdad o no es verdad? Nada saben de la experiencia de los dos discípulos en Lucas 24, expresada por ellos con las siguientes emocionantes palabras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrían las Escrituras? Verso 32. Hablarme con franqueza, queridos jóvenes. ¿Habéis tenido alguna experiencia a solas con Dios y su palabra alguna vez cuando os ha ardido el corazón de verdad? ¿Habéis tenido alguna experiencia? Sí. Sí. Algunos están diciendo que sí. Decidlo en voz alta, no tened vergüenza. Hay de nosotros si no hemos tenido esas experiencias y si no las buscamos de verdad. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, hablando de Él, llegando a conocerle a Él y tener una comunión más íntima y más estrecha con Él. Más bien se cumple en ellos el triste e increíblemente trágico lamento de Dios en Oseas 8, verso 12. Mira esto, yo no sé si os habéis fijado en este texto. Les ¿Cómo se sentiría Dios en su corazón escribiendo esas palabras? Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Vaya tela. Sin duda alguna, la tragedia más grande aún es la tragedia de un pueblo que dice ser pueblo de Dios y dice creer que el soberano creador de ese inmenso universo ha irrumpido y ha hablado, pero que está igual. Alegan que tal y como está la vida, no encuentran tiempo para leer y meditar en la Biblia de la forma que estamos diciendo. Aunque tiempo encuentran, demasiado tiempo encuentran, para otras muchas cosas, muchas de las cuales son de muy cuestionable valor. Especialmente en el día de hoy, nunca ha habido tanta oferta, mucha de ella de muy cuestionable valor y mucha de ella mala de verdad. Y como consecuencia tenemos un pueblo, el pueblo evangélico, que solía ser conocido como el pueblo del libro. Eso fue la frase, el pueblo del libro. Y el libro era la Biblia, ¿eh? Hoy en día tendría que ser conocido en su vasta mayoría como el pueblo de casi cualquier cosa menos la Biblia. El pueblo de la tele, eso sí, y del internet, y del fútbol, y de la música, y de las revistas, y de incontables cosas más, ya que nunca ha habido tanta oferta para enredarnos como lo que hay en el día de hoy. Pero el pueblo de la Biblia, muy pocos. ¿Creéis que estoy exagerando? ¿Ah? a mí. No creáis que yo soy uno de esos fanáticos que está en contra de la televisión. No, la televisión es una cosa, hasta cierto punto, neutral. Estoy muy en contra de las cosas malas que salen en la televisión, pero hay algunas cosas, aunque me dicen que en España cada vez menos. Hay mucho rubbish, que decimos en inglés, que es simplemente basura. Pero lo que a mí me apena mucho es que entro en casas de creyentes después de un culto, después de adorar al Señor, al partimiento del pan, después de predicar el Evangelio, y la primera cosa que hacen es encender la televisión. Ya no podemos tener una conversación seria, sobremesa, en cuestiones importantes, porque está la televisión, allí está. A lo mejor lo están mirando o no lo están mirando, pero allí está. Sí, pero el pueblo de la televisión, que cada rato tiene que estar dichosa televisión, allí con sus imágenes, no podemos tener un espacio libre y hablar de las cosas de Dios, de la reunión que, donde hemos estado, del pensamiento que dijo el hermano tal, del mensaje que usted acaba de será porque mis sermones no valen para nada, pero muy pocas veces hay una persona que dice, oiga, lo que usted ha dicho esta noche ha sido interesante, yo también tengo unos pensamientos y vamos a compartir. No, la televisión. Y algunas veces, a lo mejor, hablando y mirando aquí para atrás. El pueblo de la televisión, el pueblo del internet, el pueblo de cualquier cosa, menos el pueblo de la Biblia. Algunos de vosotros habéis oído hablar, o habéis conocido, tal vez o escuchado, a Samuel Pérez Millos de Galicia. Él tenía un abuelo que yo llegué a conocer en los primeros años en España, en los años 60, que había sido colportor y era anciano de la iglesia. Y Samuel Pérez Millos nos ha dicho, me ha dicho hablando conmigo personalmente, años atrás, que el abuelo solía llevarle a Samuel, cuando era un niño o joven, solía llevarle en visitas pastorales, no en el tipo de visita pastoral que tenía que ver con problemas, que en fin, que eso no era para escucharlo un chico joven. No, pero visitas pastorales simplemente de animación y de ver a la familia y decir cuatro cositas para animarles y leer una porción bíblica juntos. Y el muchacho dice, mira, solíamos antaño ir por las casas y era muy pocas veces que entrabas en una casa, o casi siempre entrando en una casa, o la abuela o la mamá estaría en una silla leyendo la Biblia y la porción bíblica, o la Biblia abierta en la mesa, y era muy fácil entonces coger la Biblia y leer y orar con ellos. Pero dice, ahora, en estos tiempos modernos, cuando entras en casa, la gente está mirando la televisión. Biblia no se ve por ningún sitio. Y como están mirando su programa favorito, casi estás metiéndote contra corriente. Y dices cuatro cosas y tienes que salir, porque ya no es el pueblo de la Biblia. Qué triste es esto. Y después vamos a hacer grandes cosas y evangelizar. No vamos a hacer nada. Vamos a repartir miles de folletos, pero no va a tener, bueno, Dios en su misericordia, porque puede usar cualquier cosa, pero a ti no te va a usar. A ti no te va a usar. Alguien ha dicho que la mayoría de los creyentes no hacen más que comer hamburguesas espirituales. ¿Eso qué es? Dos líneas de la Biblia sacadas del calendario de taco y 10 líneas del pensamiento del escritor y punto. El autor de estas notas, que está delante de vosotros ahora, lo conocéis bien, está convencido que una buena parte del pueblo de Dios hoy en día ni siquiera llega a comer hamburguesas. Y los resultados saltan a la vista: mucha superficialidad y pobreza espiritual, mucha mera rutina de cultos, mucha triste desgana, poca auténtica vida cristiana y mucha mundanalidad. De esto vamos a hablar más adelante porque es importantísimo. La mundanalidad nos está matando. Una cosa de la cual el Señor en su palabra nos avisa con mucha seriedad, ya que la mundanalidad nos coloca en una postura claramente contraria a él. El amor al mundo es enemistad con Dios. Conduce a la ruina de la vida espiritual aquí abajo y tendrá consecuencias muy negativas para todos los que por ella se han dejado seducir una vez que lleguen allí arriba al mundo de Dios. Pero muchos no saben nada de esto, por cuanto no leen, ni meditan, ni guardan en sus corazones la palabra de su Dios. Creen que el cielo va a ser igual para todos, hombre, pase lo que pase, vivas al 100% o vivas al 50%. Pero la Biblia dice que no será así, ni mucho menos, como iremos viendo más adelante. Pero como no saben nada del programa de Dios, ni del carácter y los principios de su reino eterno, por no tomar la Biblia en serio, viven de la ilusión. También hay que decir que muchos no saben nada de esto porque se les ha predicado el Evangelio Light, del cual hablamos a continuación. Light es en inglés, light es la misma palabra para luz, pero también para una cosa ligera, light, que falta peso. Por lo tanto, un evangelio que no es el evangelio auténtico, falta peso. Nos están vendiendo un kilo de harina, pero cuando llegamos a casa son 75 gramos en vez de un kilo, ¿no? Es un abuso. Del cual hablamos a continuación. Un evangelio fácil, sin costos, sin renuncias, sin sacrificio y a veces hasta sin arrepentimiento. Un evangelio que no hace más que poner en tela de juicio la realidad de la profesión de fe, vamos a hablar de esto también, de los que andan por sus caminos. Volveremos a este tema más adelante. Resumiendo, en vista de todo lo dicho hasta aquí, y antes de seguir adelante, conviene resaltar que estas notas han sido preparadas debido al sincero convencimiento del autor de ellas que la necesidad más apremiante del pueblo de Dios en el día de hoy es el de volver de verdad y de todo corazón a la Biblia, la palabra de Dios. Volver a recuperar la convicción profunda no sólo de la necesidad, sino también del deber de cada persona que se llama creyente de tomar la Biblia muy en serio, como la cosa, escuchar, ¿eh? Y esto no es un mero decir, esto va a salir en la Biblia más adelante, a ver si somos creyentes de verdad, como la cosa absolutamente prioritaria en la vida. ¿Lo creemos o no lo creemos? Hombre, porque lo dices tú, lo digo yo por algo que dice el Señor, que lo vamos a ver más adelante, y veréis si no es verdad. La cosa absolutamente prioritaria en tu vida, querido hermano, querida hermana. Volver a creer de verdad que el Dios que realmente está allí, detrás de este inmenso universo, nos ha hablado en la Biblia. Hebreos 1, versículo 2. Volver a creer que ante este extraordinario fenómeno no hay otra postura válida ni lógica que la que acudir a la Biblia con frecuencia y reverencia, leerla, meditarla, captarla y escucharla, y escuchar en ella la voz de nuestro Dios y responderle de todo corazón. Volver a creer que cualquier actitud menos que esta es, escuchar, insultarle a Dios, como veremos más adelante. ¿Cómo contestas? Mira, el otro día estábamos comiendo, tenemos un hijo casado, Timoteo, en Madrid. Se ha casado con una buena chica española que se llama Raquel y viven en Madrid, en Coslada, que está pegado. Y entonces hemos compartido juntos libros sobre esas cuestiones que están aflorando en Inglaterra en el día de hoy. Hay un tipo que he mencionado aquí muchas veces, Richard Dawkins, que es un científico en la Universidad de Oxford. Y es un ateo, pero al 100%. Y si no es eso, pues al 200%. Y un enemigo del cristianismo ha escrito un libro recientemente, así de grueso, la idea ilusoria de Dios, y arremete contra Dios y el cristianismo, pero de una forma terrible. Y ha sido en este año el promotor de una campaña que me dicen que hasta en España se ha hecho. Los autobuses, carteles grandes diciendo probablemente Dios no existe. Así que dejar de preocuparos y divertiros o algo por así. ¿Sabíais que estaba esto en España? Sí. Bueno, así está atacando. Y entonces Tim me dijo el otro día, mira, lleva este libro y léelo. Y lo he leído y es una joya, una pequeña joya. Es un ministro evangélico allí en Escocia que ha estado en el ministerio, según este libro, 25 años. Y escribe una serie de cartas a Dawkins, me parece que lo pone en internet, con la esperanza que tal vez Dawkins lo lea. Cartas, las the Dawkins letters, las cartas Dawkins, o sea, contestando a Dawkins pequeñas cartas. Y mira, todo el libro, ojalá que se traduzca al español, porque es una joya, todo el libro. Pero he copiado alguna cosa que os voy a leer aquí, está en inglés, claro, yo he traducido alguna cosa, y veréis que yo no soy el único que tengo estas ideas que he estado expresando aquí en estas notas. En la página 122, Robertson, que es el autor de esas cartas, dice que es como consecuencia de la creciente... Un hombre que ha sido ministro de una iglesia evangélica en Escocia durante 25 años. Un hombre que se ve, por lo que él dice, que ha estudiado historia y teología y otras cosas, es un hombre con bastante capacidad. Robertson dice que es como consecuencia de la creciente ignorancia de la Biblia que existe entre el pueblo de Dios hoy, que Dawkins puede atreverse a lanzar las críticas y acusaciones que dirige contra la Biblia sin preocupación, porque la mayor parte del campo cristiano no sabe ni cómo contestarlo, por su ignorancia de la Biblia. Y después dice, lo que me asusta, lo que sí que me asusta, y hasta que me deprime, es la tremenda ignorancia bíblica de muchos que profesan ser cristianos. Si los cristianos conociesen mejor la Biblia y fuesen mejor instruidos, entonces no tendríamos nada que temer ante el resurgimiento del ateísmo que tú estás intentando promocionar, hablando a Dawkins, por su parte. Y después, mira que esto es serio lo que dice aquí, páginas 136. Mi profunda preocupación es que si la filosofía ateísta llegase a ser un fenómeno realmente fuerte en Europa o en los Estados Unidos, entonces nos encontraríamos abocados a una nueva Edad Media, que en inglés suena mejor porque es the Dark Ages, la Edad Oscura, de oscurantismo y de tremenda ignorancia. Y si alguno piensa que esto nunca podría ocurrir, sepa, escuchad, jóvenes, que la Iglesia siempre está a tan solo una generación de extinción en cualquier sitio. Una generación. Si la generación vuestra no se despierta, las iglesias en esta zona de España, en España, van a extinguirse. Bueno, todavía tendrán sus servicios religiosos, a lo mejor, pero no valdrán para nada. El candelero Dios lo quitará de su lugar y entonces ya puede estar brillando o tratando de brillar, pero no tendrá ningún efecto. Si alguien piensa que esto nunca podría ocurrir, que sepa que la iglesia siempre está a tan solo una generación de extinción en cualquier sitio. No creo, dice él, que la iglesia en Estados Unidos sea tan fuerte como algunos piensan. Creo más bien que gran parte de ella es muy frágil. Y de la misma manera que la mayor parte de la iglesia europea fue incapaz de resistir los ataques del siglo XIX en contra de la Biblia, así pasará con la iglesia americana, a no ser que se despierte de verdad y vuelva de verdad a la Biblia. Si no, y esto puede ser no solamente para Estados Unidos, sino para nosotros, si no, pronto colapsará como una casa de naipes frente a la arremetida de la nueva era, las sectas, el materialismo y el ateísmo resurgente de Dawkins y compañía. Y en la página 141 dice, que para él la Biblia es un libro de tan vital importancia que la lee entera por lo menos una vez al año. Dice, intento leerla cada día y cada semana la estudio en serio para poder proclamarla. Es para mí una fuente de verdad, de consuelo, de animación y de reto. Esto es el Salmo 119 otra vez. No tengo ninguna duda que Dios me habla a mí por medio de ella de verdad. Y tanto es así que tengo poca paciencia con los que siempre están buscando palabras adicionales, como si la Biblia en sí no fuera suficiente. Para mí, la emoción de la Biblia perdura. Amén. Me atrevo a preguntaros, ¿cuántos de vosotros habéis leído la Biblia por lo menos una vez? De Génesis a Apocalipsis. ¿O cuántos tenéis un plan de lectura seria día tras día y a lo mejor un día no podéis por alguna situación? Con la visión de leer todo lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo contestamos? Apéndice número 1 en la página 6. Palabras que leí en algún sitio recientemente de alguien sobre el cristianismo del siglo I. Y muy importante, después hemos añadido el nuevo Evangelio Light más abajo. Palabras de alguien sobre el cristianismo del siglo I. El diablo sabía muy bien cuál era el secreto del éxito de los primeros discípulos. Era su total devoción a Cristo y su abnegado rechazo del mundo. Fervientemente entusiasmados del Señor, estuvieron dispuestos a ser peregrinos en este mundo y sufrir toda clase de oprobio, de oposición y de persecución por él. Y ante tal clase de devoción, el diablo entendió que no podía hacer nada y que tales personas ganarían por fin el mundo por Cristo. Por lo tanto, este gran enemigo de Dios dijo, ¿qué haré para no perder mi supremacía como el Dios de este mundo? Y la solución era la de introducir solapadamente entre el pueblo de Dios hombres buenos, quienes comenzaron a predicar de otra manera. De este modo consiguió el diablo su gran éxito. La calidad de la vida cristiana sufrió un bajón trágico. Los creyentes perdieron su apetito por la palabra de Dios y por la comunión privada y personal con el Señor. Su amor por el Señor desvaneció como el rocío de la mañana y su cristianismo se convirtió en mera religión, en meros cultos rutinarios y en meras actividades intrascendentes a la luz de la eternidad. Digo aquí, la historia se repite. Ahora estamos en el siglo XXI. Y en nuestros tiempos se oyen voces similares, también predicando de otra manera, voces diciéndonos que los antiguos pastores habían sido demasiado serios y exigentes, ya que enfatizaban mucho conceptos como arrepentimiento de pecado, señores, y transformación de vida. El señorío de Jesús en nuestras vidas, el señorío de Jesús en nuestras vidas, santidad de vida, separación, ¿habéis oído? Separación del mundo y consagración de vida a Dios y a su servicio. Enfatizaban mucho que somos peregrinos en este mundo, solamente aquí de paso, así que no deberíamos clavar las estacas demasiado hondo en este mundo. Que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad celestial, y que por lo tanto hemos de conformar nuestras vidas a los valores y a las aspiraciones y al estilo de vida de ese mundo, y no a los valores y las aspiraciones y el estilo de vida de este mundo. Que hemos sido salvos para servir a Dios y a sus intereses en este mundo, como la principal prioridad de nuestras vidas, y no para servir a nuestros propios intereses. que nada de lo que es realmente, que nada de lo nuestro es realmente nuestro. ¿Sabíais esto? Sino que todo. No, no, el diezmo para Dios y el... No, eso no es lo que enseña la Biblia. Y hay creyentes que no dan ni siquiera el diezmo, pero hay otros que dicen, bueno, hemos dado el diezmo y a lo mejor aún más, así que lo demás es nuestro. No, la Biblia enseña que no, que nada de lo nuestro es nuestro, sino que todo pertenece al Señor. Y nosotros somos simplemente que administradores suyos y tendremos que rendir cuentas ante Él un día de cómo hemos usado el diezmo. No, cómo hemos usado todo, que es del Señor, que son suyos. Y que como consecuencia de esto habría que tomar la vida cristiana muy en serio, ya que esta vida es una preparación para ese mundo eterno. Hombre, ya estoy preparado, salvo por la gracia. Sí, eso es el comienzo simplemente. Esto lo iremos viendo más adelante. Pero estos predicadores modernos han venido diciendo otra cosa, diciendo que estamos ahora mejor informados. Y yo al escribir esto, estoy escribiendo cosas que sé que han pasado y se han dicho aquí en España. No estoy inventando esto. Y que las cosas no son exactamente así como decían los antiguos. La vida cristiana, dicen ellos, hay que tomarla con más tranquilidad. Los tiempos actuales son diferentes y es necesario que nos vayamos adaptando a las nuevas costumbres culturales. Nos dicen que ahora la mundanalidad no es mundanalidad. En mi juventud se predicaba mucho la mundanalidad y en contra, separación del mundo. Ahora nunca se predica. Sino que el mundo hay que pisarlo y saborearlo, dicen. De otra manera, dicen, si nos hacemos tan diferentes, ¿cómo vamos a atraer a la gente a lo nuestro? Dicen que ya no vale tanta doctrina, como decíamos ahí, tanta doctrina y tanta enseñanza bíblica. Eso aburre a la gente. Especialmente la juventud. Oye, te lo dicen, y yo lo he visto con mis ojos. Si no se nos marchan, pues que se vayan, digo yo, que se vayan. Aquí no bajamos el listón, por lo menos es mi tema. Esta es la asignatura y no bajamos el listón. No, es que tenemos que bajar el listón, sino que se nos marchan. Bueno, allá tú si quieres hacerlo, pero no es la forma bíblica esta. Ni va a conseguir lo que tú crees que vas a conseguir. Eso aburre a la gente, especialmente a la juventud, que ya no lo aguanta. Hay que entretenerles, dicen, con música. ¡Mucha! Y digo yo, perdonad, porque es que he escuchado cosas por allí que... Especialmente en Inglaterra, que no podías ni hablar con el pastor de la iglesia por la música tan estridente y además de baja calidad. Con música mucha, y cuanto más estridente, y más bombo y platillo, y más ruido, y más baja calidad, mejor. Y con actividades, y actividades, y actividades, y salidas, y fiestas, y deportes, y 50.000 cosas, porque si no, se nos marchan. ¿Qué hay que hacer? Bajar el listón, ¿vale? Y estropear la vida de todos los demás. No, señores, si quieren marcharse, que se marchen. Y dicen que tanto énfasis sobre el señorío de Jesús también asusta a la gente, con creer que Jesús como nuestro Salvador, dicen, ya está todo hecho y no deberíamos complicar la cosa con más requisitos. El evangelio cristiano es un evangelio de liberación, no de imposición, hermano. Y por lo tanto, todo lo que suena a disciplina, a renuncia, a autoridad y a responsabilidad es tabú. Pertenece al mundo de los antiguos y sobra. Y muchas cosas más por el mismo estilo, dice. Y el Señor, contemplándonos desde su excelentísima gloria, tiene que decir lo mismo que dijo de la gente de su día. Este pueblo de labios me honra. Lo tienen todo muy bien montado. Vaya montaje el templo. Vaya coro, vaya música, vaya procesiones, vaya religión, todo. ¡Bum! Se podía ir allí a ver el espectáculo. Bueno, muy bien. Vaya coro gospel, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos de mí está, por lo tanto en vano me honra. No tendréis parte conmigo. La historia de C.S. Lewis, yo lo he contado. Algunas de estas cosas ya algunos que han estado aquí varios años habrán escuchado algunas de estas cosas, pero vuelvo a decirlas. en este contexto porque son importantes. Yo en la tarjetita que os he dado, la asignatura es exigente y no bajamos el listón. Esto viene de un vídeo que me enseñaron de C.S. Lewis, un gran hombre de Dios, escritor de varios libros. Me parece que algunos en español, el mero cristianismo está en español. Una joya, hermanos. Si tenéis las cosas de Dios, vais a tomarlas en serio, leer algunos libros de estos. Y hay una escena donde él está, porque era catedrático de lengua y de literatura en Oxford, una de las universidades principales de Inglaterra. Y hay una escena donde él está con un grupo de estudiantes, no muy grande, tal vez una docena, sentados allí con su libreta y con su bolígrafo, y él dando vueltas, hablándoles de una forma tranquila, sugiriendo cosas, ellos haciendo preguntas, y tú, decía, bueno, yo voy a introducir este sistema al centenillo, a ver si ando por allí hablando de una forma más tranquila. Pero hay uno que se ve que no está prestando mucho interés. No imaginar que está mirando aquí. Y en donde no está escribiendo y no está mirándole y se va bajando la cara y digo, uy, este se está durmiendo. Con lo interesante que es lo que está diciendo este hombre y la forma tan amena que lo está haciendo. Y de repente, para sorpresa de todo el mundo, se levanta, coge su libro y se marcha. Y todo el mundo se ha marchado. Sale por la puerta y cree que está en el primer piso, baja por la escalera y todo. Y C.S. Lewis, sin inmutarse, dice, bueno, queridos amigos, este curso es voluntario. No es obligatorio. Si no queréis aquí, estar aquí, nadie os va a obligar a estar aquí. Es voluntario, no es obligatorio. Si os queréis marchar, marcharos todos. Pero yo, esta es la asignatura y yo me bajo de esto. Amén. Y si hay un listón alto para las asignaturas de este mundo, cuanto más para la asignatura por excelencia que es la Biblia. Hay un listón, hay una asignatura y vamos a ser fieles a predicar esa asignatura y no bajar el listón. Hombre, si no bajamos el listón, la mitad de los jóvenes se nos marchan. Pues que se marchen. Y a ver si aprenden cuando están en el mundo, que el mundo, el hijo pródigo, que el mundo no tiene más que asqueroso. Cosas asquerosas que darles. Y a ver si arrepentidos vuelven y comienzan a tomar las cosas de Dios en serio. Pero esta es la asignatura y no bajamos el listón. Hemos llegado a ese punto y vamos a dejarlo así ahora, pero hay 5 minutos. Si alguien quiere hacer una observación, quiere contradecir algo que hemos dicho, quiere preguntar, quiere comentar. Me gustaría escuchar de alguno de vosotros. Si habéis tenido una experiencia, como hemos hablado antes, de arder el corazón con la Biblia, con la palabra de Dios, a solas con el Señor, en su presencia. ¿Habéis tenido experiencias estas? Es urgente que las tengamos. Las experiencias que pongo en el capítulo, en la página 4. ¿O tiene el Señor que decir a nosotros, mira que les he escrito las grandezas de mi ley y les fueron tenidas por cosa extraña? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O os he asustado? ¿Qué pasa? Tenemos que ser muy francos el uno con el otro, ¿eh? Yo os quiero decir la verdad, yo he tenido esas experiencias bastantes veces, pero reconozco que necesito más de estas experiencias. Yo lo reconozco, yo necesito más. Gracias a Dios por las experiencias que he tenido, que el Señor me ha hablado hasta quebrantarme y sentir la realidad de su presencia y su mano sobre mí. Pero necesito más. ¿Vosotros qué? ¿Qué decís? Mucho más que tú todavía. Mucho más que tú todavía. Bueno, alguien que termine con oración y nos volvemos a congregar a las 12. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara y porque nos habla directamente a cada uno de nosotros. Gracias por la libertad que nos da de decidir lo que hacemos con nuestra vida. Pero gracias también por darnos responsabilidad y por darnos una conciencia de gestión. Gracias, Señor, por apelarnos en esta sesión y te pedimos que tú nos sigas tocando nuestros corazones, que nos conmuevas los cimientos de nuestra vida diaria. Que rompas todo aquello que puede estorbar una vida de dedicación a ti. Y todo aquello que pueda impedir que los que estamos aquí estudiando este tema, que cuando volvamos a nuestras casas volvamos a cometer los mismos errores que antes. O que volvamos a tapar la luz que hoy brilla. Ayúdanos en este peregrinaje a asumir una vida de santidad, de compromiso, de buen testimonio y de servicio a los hermanos, a la iglesia y a la gente que no te conoce. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Lo ha pedido Elvira. El 280, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ha cantado? Lo hemos cantado en Panjón, tiempos atrás, ¿tú lo conoces? ¿Nadie más? Sí, oye, ven a ayudar a cantarla. Es una oración seria. Thank you. Teresa también. Padre, esa es la nota, ¿no? A ver si es muy fácil, ¿eh? Padre, perdónanos nuestros pecados. Perdona, no perdona nuestra injusticia. Padre, tú eres fiel, tú eres justo. Nos limpias de toda iniquidad. Oh, te alabamos, te adoramos, nos postramos ante ti, Señor. Gloria te damos y te adoramos. Glorioso Dios y buscamos con todo nuestro corazón, porque sabemos y confesamos que solo tú impartes bendición. Cantemos juntos la última estrofa, ¿eh? A ver si podéis coger la idea un poco. Padre, te invocamos y te buscamos. Fácil realmente la música y muy solemne y una buena oración en forma de cántico, ¿vale? Escoger alguno más si queréis. ¿El 250? ¿El? El 250. ¿Dos? 50. Sobra así. consuelo, mi amigo siempre fiel. En este día feliz quiero tener un encuentro con Dios. 289. Y después de esto, que alguien ore, por favor, nos encomiende al Señor. alguien que nos encomiende, por favor, al Señor en oración. Muchas gracias, Señor, de nuevo, por el tiempo que hemos pasado delante de tu palabra y delante de tus enseñanzas. Ayúdanos a poner por obra todas ellas, Señor, al menos que no todo se quede en la cabeza, sino que realmente pase el corazón y sea un sentir, siente en todo lo que estamos aquí, Señor, que realmente rechazar todo lo que nos da tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, porque tenemos que cuidarla, tu libertad, porque tú lo rechazas, Señor, y podemos verte hablando a través de ella, Señor. Ayúdanos aquí, nos estudias y nos dice a él, oramos por él, por su vida y por su corazón, por nosotros en nuestros días, que tú lo ayudes a seguir adelante, Señor, y también a nosotros podamos ser entendedores, Señor, y bueno, nosotros tenemos que dejar mi tarea, Señor, que estamos en integridad con nosotros. Ayúdanos a saber qué es lo que tiene para nuestras vidas, Señor, y a nosotros, Señor. Adelante, gracias por todo, Señor. Amén. Estamos en la página número 8, el apéndice número 2. Las siguientes, apéndice 2, página número 8, eso también es una cita que habréis leído o visto en algún sitio, creo que lo tenemos en el librito para personas que piensan y también lo hemos mencionado aquí, pero es fácil leer, queridos hermanos y hermanas, una cosa como esta y saborearla y decir que bien, pero lo que yo quiero impresionar son las implicaciones. Si esto es verdad, ¿cómo me afecta a mí como creyente? Simplemente con una cosa bella de leer y uy, qué bonito esto, sí, sí, esto conviene, en fin, leerlo y tal vez ponerlo, enmarcarlo y tenerlo en un sitio muy bonito, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo debería de afectarme a mí? Las siguientes impresionantes palabras que alguien ha escrito sobre la Biblia nos están diciendo lo mismo. La Biblia, para el auténtico, el creyente auténtico, es absolutamente imprescindible. Reflexionemos. La Biblia, este libro, contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la eterna felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para ser salvo y practícalo para ser santo. Irradia luz para guiarte y consuelo para sostenerte. Es el mapa, y estas frases son importantísimas, todas ellas, porque ya veréis más adelante lo que vamos a decir como consecuencia de esto, ¿no? Es el mapa del viajero. Bueno, nosotros no somos, que no somos viajeros. Entonces tú no has leído la Biblia, querido hermano, querida hermana. ¿Eh? Es el mapa del viajero. Y tú vas de viaje sin mapa. Es el báculo del peregrino. ¿Somos peregrinos, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabes tú lo que dice la Biblia y lo que implica eso? Es la brújula del piloto y la espada del soldado y la carta magna del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, se abre el mismo cielo y las puertas mismas del infierno se revelan. Cristo es su gran tema. Nuestro bien es su designio y la gloria de Dios someten, debe ocupar la mente. Y vamos a ver cómo hay una escritura que lo confirma. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y dirigir nuestros pasos. Léelo despacio, querido hermano y hermana, frecuentemente y con oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Te es dado en la vida, será abierto en el día de juicio y recordado para siempre. Claro, en el día de juicio, pero gracias a Dios que somos salvos y no vamos a ser juzgados, ¿que no? Bueno, ante el gran trono blanco no, pero el tribunal de Cristo, ¿qué? Y tú eres cristiano, oye, tú no sabías que esto, este libro es mi palabra hacia ti y que yo te estaba instruyendo. No, pero es que ¿qué? Es que es un desastre cuando piensas lo que están diciendo y cómo están viviendo muchos creyentes, o muchos que dicen que son creyentes, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Te has dado en la vida, será abierto en el día del juicio. Amigo Eric, estaba allí, ¿eh? ¿No lo leíste? Sí, lo he leído un poco por encima, ¿eh? Un poco por encima, claro. Y no lo has puesto por obra en tu vida, pues en fin. No, no, pero el cielo es el cielo para todos, ¿no? No, no, el cielo, bueno, el cielo es el cielo para todos, pero no va a ser igual para todos en el cielo. Habrá pérdida en el cielo. Habrá una situación en que todo lo que hemos hecho, oh, Señor, lo he hecho para sí, pero quemado, como paja y hojarasca y no sé qué más. Porque si tú no dejas que yo funcione en tu vida y limpie tu vida, no tendrás parte conmigo, ni aquí ni allí. Será abierto en el día del juicio y recordado para siempre. Involucra la más alta responsabilidad. Recompensará la más grande labor. Y condenará a todo aquel que juega con su contenido sagrado. Bueno, en fin, claro, pero nosotros los creyentes no jugamos con su sentido, con su contenido sagrado. No sé, no sé. Yo creo que hay muchos creyentes, los que dicen que son creyentes, que juegan con la palabra de Dios. Oye, es que esto dice, no, pero eso era para aquellos tiempos, o eso era secundaria, de secundaria importancia. No, no, no. Yo recuerdo, queridos hermanos, y se me ha venido este pensamiento ahora mismo en el despacho antes de venir, se me había olvidado, pero pensando en esto. Aún como misionero o como obrero, Señor, en España, en los primeros tiempos, en los años 60, y recuerdo muy bien, saliendo de la calle Trafalgar en Madrid, en las conferencias de Madrid, y estábamos andando juntos, Ramón Vega, el de Oviedo, ¿cómo se llama? Campa. ¿Cómo es? José Manuel González Campa y un tal Eric Bermejo. En aquellos tiempos eran muy amigos. Y se me vino un pensamiento al corazón como si el Señor estuviese hablando: Eric, no juegues al cristianismo. Señor, no, no, es que no juegues al cristianismo. Simplemente rutina de cultos y de conferencias y de viajes. Y de... No juegues al cristianismo. Tómalo en serio. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todo aquel que juega con su contenido sagrado. El libro. El libro de los libros, el único libro. El libro de Dios, la Biblia, la revelación de Dios al hombre. Ahora digo una cosa muy sencilla, pero queridos hermanos, ¿es lógico esto o no es? Si todo esto es verdad, ¿hay algo aquí que alguien dirá que no es verdad? Si todo esto es verdad y lo es, entonces, por definición, no puede haber nada en todo el mundo que tenga tanta importancia para nosotros como la Biblia. Esto es de pura lógica, ¿o no? Y siendo así la cosa, seríamos necios de verdad si la despreciáramos o incluso si la descuidáramos. Esto también es de pura lógica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo creemos de verdad? ¿O lo queremos simplemente como una teoría mental? Si alguien piensa que estamos exagerando un poco al expresarnos así, que recuerde las palabras de su Señor dirigidas en primer lugar a Marta en Lucas 10, verso 42, pero conservadas en el canon bíblico para nuestra instrucción y amonestación aquí hoy en el centenario septiembre del 2009. Un día de estos, bueno, dirás, pues pasa lo mismo a nosotros todos. Un día de estos, Eric Bermejo no va a estar aquí. Hombre, ya sabemos que todos tenemos que morir un día, o si el Señor viene, sí, pero yo estoy un poco más avanzado en el camino que vosotros, ¿eh? Un día de estos yo no estaré aquí. Pero quisiera que recordarais, queridos hermanos, todos los que estáis aquí, septiembre de 2009, lo que estamos diciendo aquí. Si esto es de verdad, es de pura lógica que la Biblia tiene que tener un sitio prioritario en nuestras vidas, ¿o no? Mira lo que dice el Señor. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Volveremos a comentar más sobre este texto tan crucial del Evangelio de Lucas más adelante. Pero primero prestemos atención a lo que sigue. Pero quisiera que esto quedara que, Señor, solo una cosa, hay muchas cosas necesarias en la vida. Está bien que María esté allí a tus pies escuchando, pero alguien tiene que preparar la paella en la cocina, ¿o no? Si es verdad lo que nos está diciendo el Señor y la situación en Lucas, que el Señor está de viaje, a lo mejor no va a pasar por aquí otra vez. Marta, y aunque comiéramos todos juntos simplemente una corteza de pan, una sola cosa es necesaria. Y María ha captado esta cosa. Y la paella puede quedar para mañana o la semana que viene o nunca. Si vamos a pesar las cosas a la luz de la eternidad, hay una sola cosa que es absolutamente imprescindible. Estar a los pies del Señor y escucharle y aprender de él. Estoy exagerando. Mira, cuatro resultados de no tomar en serio la Biblia. Primero, constituye un insulto a Dios, tal y como suena, ¿eh? Quiero que estas palabras queden bien marcadas en nuestros corazones y conciencias. No tomar en serio la Biblia es insultarle a Dios. Hombre, no ponga usted las cosas tan fuertes. Sí, sí, las pongo. Es hora de ponerlas. Dos. Segundo resultado de no tomar en serio la Biblia, pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe o de nuestra profesión de fe, ¿eh? Esto también es serio. Una cosa es profesión de fe, que en muchos puede ser simplemente de labios para afuera. Y de esto nos va a hablar Hebreos más adelante, ya veremos. Tercer resultado de no tomar en serio la Biblia, conduce a la mundanalidad y a la ruina espiritual. La mundanalidad en un creyente auténtico es una cosa muy seria, ¿eh? En primer lugar, habría que decir, ¿ese creyente es de verdad, creyente de verdad o no? Pero si lo es y se entrega a la mundanalidad, lo que sí que es cierto es que será la ruina de su vida espiritual. No en el sentido del infierno, en el sentido de que llegar al cielo y todo quemado, y todo bueno, entrar por los pelos, como por fuego. Si os satisface esa clase de entrada en el cielo, pues adelante, a mí no. Y no quiero que os satisfaga a vosotros tampoco. Cuarto resultado de no tomar en serio la Biblia, tendrá consecuencias negativas eternas. Pues ya algo hemos dicho, pero diremos más. Vamos a volver al primer punto. Constituye un insulto a Dios. Es, queridos hermanos y hermanas, querida juventud, absolutamente imprescindible que quitemos de nuestras cabezas de una vez una noción que tan fácilmente encuentra cobijo allí, porque Sí, es bonito tener esta clase de impresión y nos alivia de mucha responsabilidad. La noción que la Biblia es poco más o menos que un libro de texto de teología, que le puede interesar mucho a los que tienen ese tipo de inclinación, pero que no es del gusto de todos. Libro de texto de teología, que está bien que los líderes de las iglesias y sus predicadores lo lean, lo mediten y lo estudien a diario, y que llegado el domingo nos lo prediquen ellos, que para eso están, y nos lo expliquen, que para eso están. Pero yo, con estar allí para escuchar el sermón del domingo, habré cumplido ampliamente con mi deber. Por lo demás, que me dejen en paz. Tengo otros intereses, otras inclinaciones y otras preocupaciones. Además, yo soy salvo, querido Eric, y llegaré al cielo sin estudiar a Apocalipsis o Ezequiel. Sin tener que prestar tanta atención personal a la lectura. No llegaré yo al cielo si nunca leo más la Biblia. Es dudoso, pero en fin. Sin tanta atención personal a la personal a lectura, meditación y estudio de la Biblia, como se ha ido enfatizando hasta ahora. ¿Cómo contestamos? Contestamos, en primer lugar, que tal actitud que hemos descrito arriba es esencialmente la misma que la de la Iglesia Católica Romana, que enseña que doctores tiene la Santa Madre Iglesia y ellos decidirán. Y vosotros a coser y cantar y no preocuparos con la Biblia. Y está a años luz de la auténtica actitud cristiana, demostrada, por ejemplo, por los nobles creyentes de Berea. ¿Os recordáis? En Hechos 17. Quienes escudriñaron ellos cada día las Escrituras por sí mismos. A pesar de las enseñanzas oficiales de Pablo y compañía en la sinagoga de Berea. Hechos 17. Cuando llegaron a casa, abrí la Biblia, oye, y ver lo que ha dicho Pablo, y estudiarlo, y hacer preguntas, e indagar más. Y años luz también de la actitud de los primeros convertidos como consecuencia del primer gran sermón de la era cristiana en Hechos 2, quienes perseveraron, miles de ellos, en la doctrina de los apóstoles. Verso 42. Escuché una vez lo de cómo era el muchacho joven en Hechos de los Apóstoles, que como Pablo hablaba tan largo y tan yo no sé qué a las tantas de la noche, se cayó de la ventana y murió. ¿Os acordáis de la historia? ¿Ves? Tanto sermón, la juventud se aburre y se duerme y ese se mata. Y si no es porque el apóstol Pablo está allí, pues le hubiesen tenido que enterrar. Y la gente dice, ¿ves lo que pasa cuando hay tanto sermón y tanta doctrina? Y la gente no dice, sí, pero ¿qué de los demás que estaban allí? Que no durmió nadie de los demás. Y había una cantidad de gente allí. Duerme un joven y dicen que Pablo no tenía que haber predicado tanto, pero los demás estaban allí disfrutando de la palabra de Dios. Es una consecuencia lógica de su vuelta a Dios, de su conversión y de la nueva vida que tienen como consecuencia de la operación del Espíritu de Dios en su fuero interior al creer de verdad en Jesucristo como su Señor y Salvador. Era el nuevo pacto hecho realidad en ellos. Mirad conmigo, por favor, todos juntos, ¿eh? Hebreos capítulo 8. Porque nosotros, si somos creyentes, somos del nuevo pacto, ¿sí o no? El antiguo pacto era, casi se podía llamar un contrato entre dos personas. Oye, aquí viene el contratista a edificar esta casa. Y las condiciones son que aquí está el plano de la casa. Y las condiciones son, bien, el contratista, yo voy a edificar esta casa conforme a estas especificaciones y cuando ponga el fundamento usted me pagará tantos miles de pesetas o millones. Y cuando levante la, las paredes tantos millones más, y cuando ponga el tejado tantos millones más, y cuando haga esto, esto, y cuando termine, me paga lo demás. Esto es un contrato entre dos. Tú cumples tu parte, yo cumplo mi parte. Pero si tú dejas de cumplir tu parte, hombre, yo he puesto el tejado y no me quieres pagar, pues ya no hago más. Tú no cumples tu parte, yo no tengo ninguna responsabilidad de cumplirlo. El contrato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, cumplir los 10 mandamientos a rajatabla. Si cumplís, yo cumplo. Si no cumplís, yo no cumplo. Bueno, no se podía porque no podían guardar perfecta. Y entonces ese sistema no funcionaba. Y Dios desde un principio estaba hablando de un nuevo pacto que haría. Que el nuevo pacto no es un contrato entre dos. El nuevo pacto es un testamento. ¿Sabéis cómo es un testamento? Aquí soy yo, el viejo, que hago un testamento ante el notario y digo que en el momento de morir, esta casa y todas mis posesiones y el coche y la finca y todo lo que tenemos para mi hijo mayor. El hijo mayor es el beneficiario como consecuencia de que no tiene que hacer nada. ¿Qué tiene que pasar entonces? No, el viejo tiene que morir, nada más. Y en el momento de morir el viejo, pues el beneficiario se hace cargo de todos los beneficios, sin tener que hacer nada. El nuevo pacto es un testamento en la sangre de Jesucristo. Él muere y yo soy el beneficiario. Oye, qué bonito. Sí, pero mira, las condiciones del nuevo pacto. Porque reprendiéndoles, Hebreos 8, verso 8, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ves? Ellos no cumplieron su parte, entonces yo no tuve que cumplir la mía. Y claro, ese sistema falló. Por eso Dios hablaba de un nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo más diciendo, o ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ese es un nuevo pacto. No es condicional a mi comportamiento. Es consecuencia de la muerte del testador, del que hace el testamento. Y yo soy el beneficiario. Pero el nuevo pacto se va a caracterizar en el creyente por esto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Los que son del nuevo pacto de verdad tendrán una inclinación de corazón, un deseo de corazón hacia la palabra de Dios. Y sobre sus mentes estarán dispuestos a ejercitar sus capacidades intelectuales para aprender y comprender más la palabra de Dios. Que me digas entonces que eres creyente y no tienes ningún interés en la palabra de Dios, lo siento, pero los del nuevo pacto, Dios inscribe sus leyes, su palabra, en los corazones y en las mentes de los que son del nuevo pacto. Que sus corazones tendrán una inclinación innata, un deseo innato de la palabra de Dios, un amor innato a la palabra de Dios. Y en sus mentes estarán dispuestos a ejercitar sus capacidades intelectuales al máximo para conocer la palabra de Dios y entenderla, y entender mejor a su Dios. Era el nuevo pacto hecho realidad en ellos, Hebreos 8:10. evidencia clarísima de la realidad de su profesión de fe. Y contestamos en segundo lugar que es absolutamente esencial, y es absolutamente esencial que esto quede bien metido en nuestras cabezas y corazones, que la Biblia, ya lo hemos dicho, pero por favor entenderlo, la Biblia es Dios hablando, ¿sí o no? Y no hablando al aire, o a nadie en particular, o al que tuviera la bondad o el interés de escucharle, es Dios hablándonos a nosotros, a cada uno en particular, directamente y personalmente, hablándote a ti, hermano y hermana, y hablándome a mí. Las majestuosas frases de Hebreos 1:1-4, vamos a leerlo juntos. Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, mira quién nos ha hablado, ¿eh? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Las majestuosas frases de Hechos, Hebreos 1:1-4, hablándonos de cómo Dios ha irrumpido en la historia de nuestro planeta para revelarse a sí mismo y también sus gloriosos propósitos para con nosotros, de llevar muchos hijos a la gloria, esto es el capítulo 2, a ese otro mundo sobrenatural, una vez terminada su educación aquí, capítulo 2, versos 10 al 11. Esas frases son seguidas por las palabras del capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, etcétera, etcétera, juntamente con ellos? Esas frases son seguidas por las palabras del capítulo 2 que nos están diciendo claramente que lo que Dios ha hablado, lo ha hablado para nosotros, para todos los que, como la gente de aquel entonces, esa epístola fue escrita en primer lugar, han hecho una profesión de fe. Una frase que se repite tres veces, en el 3:1, 4:14 y 10:23. Profesión de fe. Por lo tanto, es necesario, dice el escritor, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Lógico, mil veces lógico. ¿Por qué? No atenderle a Dios cuando nos habla es insultarle, tal y como suena. Es decirle a Dios, si no con los labios, si con nuestra actitud, habla Dios, habla, habla todo lo que tú quieras, pero a mí no me interesa, ¿sabes? Tengo otras muchas cosas que me interesan mucho más. Y digo aquí, ¿cuántos padres y profesores de colegio no habrán sentido algo del mismo tipo de frustración? Yo algunas veces sí, con mis hijos, con pequeños. E insulto cuando han tenido que exclamar desesperados, muchacho, que te estoy hablando. Hazme el favor de escucharme y contestarme, por favor. Que te estoy hablando. Atiende. Pues algo así tuvo que sentir el soberano y solo sabio Dios cuando pronunció esas tremendas palabras en Oseas 8:12 que ya hemos citado. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Muchacho, escucha que te estoy hablando. El soberano Dios del universo. Y no has tenido, después de 5 o 10 años de convertido, no has tenido todavía las ganas ni el respeto a la palabra de Dios de leerlo por lo menos una vez, o estar intentando hacerlo. ¿Eso es insultarle a Dios o no es insultarle a Dios? Y recordemos que estas palabras están reservadas en el canon de las Sagradas Escrituras para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Es que estamos viviendo en la última etapa del programa de Dios previa a la irrupción en este mundo del Señor Jesús con los vastos ejércitos del cielo, para poner a sus enemigos por estrado a sus pies y establecer por fin su glorioso reino sobre toda la tierra. Y en este periodo, el Señor está preparando un pueblo para compartir con Él las tremendas perspectivas futuras de su reino eterno. Nada menos que la administración con el Señor del universo entero. Y las lecciones del pasado están conservadas en la Biblia para nuestra instrucción y educación. De allí la importancia del texto que ya hemos citado. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y en escala mayor, lavar los pies de los santos sí que es necesario, de vez en cuando, de distintas maneras, haciéndoles servicio. Pero esto es un reflejo de algo mucho más elevado en una escala mayor. Santificación de vida, muchacho. Y santificación, claro, es una frase teológica que nos pasa por encima alguna vez. Santificación es crear en ti, Daniel, y en mí, Eric, la belleza del carácter de Cristo. Y si no me dejas hacerlo, no tendrás parte conmigo. La sociedad del cielo es muy diferente a la de la tierra. Veremos eso cuando estamos hablando de la mundanalidad. Es necesario, no simplemente, que creas en mí para salvación de tu alma y para que no vayas al infierno. Es necesario que en el camino yo reproduzca en tu vida mi carácter, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu que estábamos escuchando antes. El fruto del Espíritu, en una palabra, en una frase, o el sermón del monte, es el carácter de Cristo, oye, la belleza de Cristo en tu vida, en mi vida. ¿Y eso cómo se produce? ¿Qué parte tiene la palabra de Dios? Santifícales en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No habrá la reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas, a no ser que seamos hombres y mujeres realmente dedicados a la Biblia, a escuchar la voz de Dios en la Biblia. Hasta que ardan nuestros corazones, hasta que tengamos ganas y ganas y más ganas de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Necios seríamos, por lo tanto, si descuidáramos la palabra de Dios. Es de vital importancia que hagamos todo lo contrario, que con más diligencia atendamos a lo que Dios nos está diciendo. El segundo resultado de no tomar en serio la Biblia pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe. Hay un versículo muy importante al final de 2 Corintios. Vamos a leerlo juntos para que os deis cuenta que no estoy inventando nada, ¿eh? Yo no sé cuándo es la última vez que leísteis estos versículos o que escuchasteis algún comentario sobre ellos. Después de 2 epístolas de Pablo a la iglesia en Corinto, donde había toda clase de problemas, ¿eh? Problemas doctrinales, problemas de comportamiento, problemas morales, problemas de sexuales, problemas de enemistades entre hermanos, problemas de idolatría, problemas de mundanalidad, de problemas de todo tipo. Examinaos, 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos a ver si realmente estáis en la fe. Pero, hombre, somos miembros de la iglesia, bautizados y en comunión. Y predicamos de vez en cuando. No, un momento. examinaos a vosotros mismos a ver si realmente estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? No os conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es muy serio, ¿eh? Y algo de esto vamos a ver en Hebreos. Oye, una cosa es una profesión de fe. Una cosa es ser bautizados y en comunión. Y vamos a ver esto más adelante en la experiencia del pueblo de Israel. Pero no eran creyentes, la mayoría de ellos. Hombre, pues será ellos. Bueno, pero estas cosas están conservadas aquí para amonestarnos a nosotros. Y aquí está Pablo escribiendo a una iglesia en estos tiempos novotestamentarios, diciendo, hermanos, probaos a ver si estáis realmente en la fe. Hombre, estamos bautizados. No, eso nada. Hay mucha gente bautizada y en comunión que no son creyentes. Os lo digo yo, porque he tenido experiencias. Un versículo muy poco conocido y comentado al final de 2 Corintios nos dice que deberíamos de examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Dice así el texto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Porque es muy fácil hacer, y volvemos a Hebreos ahora, tres veces lo dice, aquí lo vamos a ver, una profesión de fe de labios para afuera, pero eso por sí solo no es suficiente. Cosa que queda más que claro en la epístola a los Hebreos por el uso que hace el escritor tres veces de esta expresión, como ya hemos visto en la página anterior. Capítulos 3, versículo 1, miradlo conmigo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muy fácil hacer una profesión de labios para afuera, pero ¿hay más o no hay más? 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es que los hebreos a quienes la epístola fue dirigida en un principio habían hecho todos ellos una profesión de fe. Pero ciertos aspectos de su conducta preocupaban mucho al escritor. ¿Sería posible que su profesión de fe había sido solamente una profesión de labios afuera? Y con esta preocupación en su alma, el escritor repasa y expone para sus oyentes las grandes verdades centrales del Evangelio con referencia a la persona de Cristo, en quien están cifradas todas nuestras esperanzas de gloria eterna, con la intención de retarles y reanimarles hacia una vida realmente consecuente con estas grandes verdades y con su profesión de fe. Ahora, no es nuestra intención desgranar ahora la enseñanza de esta epístola, sino solamente subrayar el siguiente principio ineludible que sale de ella y que viene a decir lo siguiente: que una fe auténtica tiene que ir acompañada de evidencias claras en la vida del que hace tal profesión de fe. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice el capítulo 6 y el versículo 9, sale mejor en la versión moderna. Lo que el escritor llama las cosas que acompañan la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que una fe genuina cambia la conducta, hermanos y hermanas. Cambia el estilo de vida, cambia la escala de valores, cambia las ambiciones, cambia las prioridades del auténtico creyente. Y en estos párrafos argumentamos que este cambio de conducta se tiene que ver, entre otras cosas, pero aquí estamos en esto, en la actitud del auténtico creyente hacia la Biblia. Cosa que, como ya hemos comentado, el escritor a los hebreos indica bien claramente en los primeros versículos del capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2 y en el capítulo 8, 10, que hemos leído lo del nuevo pacto. Si somos hijos del nuevo pacto, tendremos un corazón hacia la palabra de Dios y una inteligencia inclinada hacia la palabra de Dios. Unas frases de Pedro, ahora por cambiar el escenario un momento, unas frases de Pedro en su primera carta nos van a ayudar a entender la lógica de lo que estamos diciendo con mayor claridad. Dice Pedro, siendo renacidos, vamos a verlo todos juntos, venga, primera de Pedro, está después de Hebreos, me parece. Vamos a leerlo junto, en la Biblia, para que veáis que está en la Biblia, no solamente en las notas de Hebreos. Capítulo 1 y verso 23. Siendo renacidos. Esto es el nuevo nacimiento, ¿vale? Siendo renacidos. Si somos creyentes de verdad, hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos creyentes de verdad, ¿eh? Y si alguien no está de acuerdo, que me lo diga, pero está claro en la Biblia. La conversión, la salvación auténtica es nuevo nacimiento y una nueva vida. Somos hechos, como dice Pedro en su segunda epístola, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina se tiene que ver en nosotros. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿cómo fuimos renacidos? Sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Vale? Ahora, ¿qué dice el capítulo 2 y los versículos 2 y 3? Desechando, primer versículo, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos, si habéis nacido de nuevo, de verdad, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, de verdad. ¿Y cuál es la leche no adulterada? Es la palabra de Dios. Ahora mira la argumentación. El auténtico cristianismo implica, página 12, un nuevo nacimiento, con todo lo que eso a su vez implica, la implantación en nosotros de una nueva vida y naturaleza, la misma naturaleza divina de Dios, o divina, según el de Pedro 1:4, con nuevos deseos, nuevos gustos, nuevos impulsos, nuevos valores y nuevas prioridades. Ahora, el texto de Pedro, que hemos leído juntos, nos está diciendo que el nuevo nacimiento del auténtico creyente ha sido efectuado, ¿por cuál? Por la palabra de Dios. Y nuestra propia experiencia lo confirma. El Espíritu Santo usó pasajes de la Biblia que leíamos o que oíamos de labios de otro para impactar fuertemente nuestros corazones y nuestras conciencias. Y nuestras mentes fueron iluminadas para ver con suma claridad la realidad de lo que la Biblia nos decía, de tal manera que, compungidos de corazón, nos rendimos ante el Señor en sincero arrepentimiento y fe, y nacimos de nuevo. Pues, dice nuestro texto, si la palabra de Dios ha sido tan decisiva para llevarnos a Dios y efectuar en nosotros el nuevo nacimiento, entonces es de pura lógica que tendremos un sano apetito por ella, por la palabra de Dios. De la misma manera, esto es el capítulo 2 ahora, que un recién nacido añora con todas las ganas de su pequeño ser la leche de la madre que le dio a luz, ¿o no? ¿Eso es un invento o no es un invento? Pues exactamente así con nosotros, si es que hemos nacido de nuevo de verdad. Y si no es así, pues algo serio pasa con nosotros. Si el niño recién nacido no desea, no busca, no añora, hasta con chillidos y pataleos, y no toma la leche de su madre, una de dos: o no tiene vida, o algo serio le pasa, y habrá que rápidamente ir al médico y aplicar un remedio urgente. Los, no veis, algunos de vosotros no habéis tenido niños todavía, pero ya veréis, o lo habréis visto con otros. El niño cuando, y parece que recién nacido, tiene hambre de leche cada dos por tres. Y ya puede venir a visitarte el presidente de España. El niño chillará tanto que tendrás que atenderlo, porque necesita y desea la leche. Pues si sois nacidos de nuevo, queridos hermanos, una de las evidencias será esta. Y si no hay eso en vosotros, lo vamos a decir ahora mismo. Pues exactamente así con nosotros, si es que hemos nacido de nuevo de verdad. Y si no es así, pues algo serio pasa. Ya lo hemos leído en el párrafo siguiente, ¿eh? Pues exactamente así con nosotros. Si no tenemos un auténtico hambre y sed por la palabra de Dios, por la televisión sí, pero por la palabra de Dios no. Algo serio pasa, ¿eh? De verdad. Si no es para nosotros un verdadero placer y una constante necesidad, si nunca arde nuestro corazón al oír sus majestuosas enseñanzas, entonces algo serio nos pasa. Jóvenes, lo digo de verdad, ¿eh? Algo serio nos pasa si no hay algo de esto en nosotros. En ese caso, hermano, hermana, examínate a ver si realmente estás en la fe. Y si sabes que sí que eres del Señor de verdad, pero eres consciente de tu gran falta y dejadez en este particular, pues arrepiéntete de todo corazón. ¡Hombre, ya me he arrepentido cuando me salvé! No, no, ya, pero mira, mira, la vida cristiana auténtica es Dios enseñándote por su palabra, cada día, paso a paso, las cosas que necesitan ser todavía rectificadas en tu vida. Y eso requiere constantemente arrepentimiento. Porque cuando tú te has arrepentido, y yo me arrepentí, yo me salvé con 5 o 6 años de edad, me sentí el más grande pecador del mundo. Eso con 5 años, que yo no había hecho nada. Bueno, rebelde contra mi madre, y alguna mentira tal vez, y alguna ira, y yo no sé qué. Pero un niño de 5 años, ¿qué pecados serios tiene? Sin embargo, yo me sentí el pecador más grande del mundo. Y yo me arrepentí de mis pecados no una vez ni dos, sino 50 veces, por si acaso no lo había hecho bien la primera vez. Pero ¿qué sabe un niño de 5 años de las tentaciones y de los pecados y los tropiezos y de las cosas malas en su vida que el Señor todavía tendrá que rectificar? Y será necesario venir delante de Dios y su palabra con arrepentimiento muchas veces. Por eso dice el Señor repetidas veces a las iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis: ¡arrepentíos! ¡Hombre, pero ya somos creyentes! Sí, pero de esto tenéis que arrepentiros. Pues arrepiente de todo corazón y busca de todo corazón al Señor, confesando tu falta ante Él y pidiéndole lo que David pidió en su oración ante Dios en el Salmo 51, verso 10. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Lo habéis orado delante del Señor alguna vez? ¿Lo habéis orado? ¿Hay alguien aquí que lo ha usado alguna vez en oración? Yo muchas veces, porque me he tenido que arrepentir de tantas cosas. Oh Señor, no quites tu espíritu de mí y renueva en mí un espíritu recto delante de ti. Es que las palabras del Salmo 119 que hemos citado en la página 4 no están conservadas allí como una mera curiosidad, como una simple reliquia de la antigüedad, de cierto interés académico para los que tienen interés en tales cosas, pero nada más. Son las palabras del Salmo 119, las palabras de un auténtico creyente, verso 66. Y como tal, las palabras de un hombre que no solamente encuentra su delicia en la palabra de Dios, cosa que siempre ha sido y sigue siendo una de las características fundamentales de un auténtico creyente y de un auténtico hombre o mujer de Dios. sino que se da cuenta que esa palabra es absolutamente indispensable para su vida como creyente. Y el Salmo está conservado en el canon sagrado para enseñarnos y amonestarnos hoy a nosotros aquí en el Centenillo Septiembre. Venga, otra vez, septiembre 2009, que no lo olvidéis, lo que dijo Pedro en sus estudios y lo Eric y lo que va a decir Miguel también, septiembre 2009, que sea un momento clave en mi vida cristiana para hacerme volver de todo corazón a Dios y a su palabra. ¿Cómo responderemos? Y aquí algunas de las lecciones principales de este creyente, el salmista, que este creyente aprendió durante su vida y que dejó escritas para nuestra instrucción. Notad bien, en el Salmo 119, notad bien que los versículos que citamos aquí son solo una pequeña selección de entre los muchos textos que abundan por los 176 versículos del Salmo. Primera lección, una comunión auténtica con Dios solo se consigue por medio de la palabra de Dios, ya que es por medio de su palabra que Dios se revela y se acerca a nosotros. No vamos a poder parar ahora, pero estas notas son para que las llevéis a casa y volváis sobre ellas a mirar con más detenimiento los textos que citamos y reflexionar sobre ellos, ¿no? Una comunión auténtica con Dios solo se consigue por medio de la palabra de Dios, ya que es por medio de su palabra que Dios se revela y se acerca a nosotros. Verso 10 y 57 al 58. De vital importancia esto, ya que el Nuevo Testamento nos enseña repetidamente que... Apágame eso, por favor, o ponerlo más allá. Gracias. De vital importancia esto, ya que el Nuevo Testamento nos enseña repetidamente que la esencia del verdadero cristianismo es el conocimiento de Dios. Y nunca llegaremos a alcanzar la alta vocación a la cual hemos sido llamados sin este conocimiento real, íntimo y creciente de nuestro glorioso Dios. Y podéis leer en Juan 17:3, me parece que es el texto... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo sigue? Que te conozcan a ti y a tu hijo que has mandado, algo así, ¿no? Y después veréis que he repetido en 2 de Pedro, que estudiamos aquí hace 2 años, conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Y Filipenses 3, el apóstol Pablo... Hacia el final de su vida, el gran apóstol Pablo, no es que haya alcanzado todavía, pero estoy dejándolo todo como basura para el conocimiento del Señor en mi vida y para alcanzar el premio hacia el cual Dios me ha llamado. 2, la bendición de Dios, que es una cosa real y que enriquece la vida de verdad, elevándola a un plano muy por encima de la mera rutina cotidiana. Solo se experimenta guardando su palabra. Versos 56 y 77. El Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Leamos Efesios 1, versos 3 y siguientes, por ejemplo, donde vemos que las bendiciones de Dios tienen que ver con y proceden de una serie de cosas que escapan de las pequeñas dimensiones de nuestra vida terrenal, cosas espirituales, celestiales y eternas. Cosas que están íntimamente ligadas a Cristo y a nuestra relación con Él. Una relación que solo se puede alimentar y hacer real por medio de la palabra de Dios. Porque solo por esa palabra podemos llegar a conocerle día tras día, mucho más, como dice el antiguo himno. La auténtica alabanza es una alabanza que se basa en y se nutre de la palabra de Dios. Una alabanza que surge de corazones entusiasmados con Dios y con lo que Él revela de sí mismo en su palabra, lo que revela de sus pensamientos, su carácter y sus propósitos. Es el versículo 7 y el 171. Y el Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Leamos, por ejemplo, Colosenses 3, verso 16 y Efesios 5, 19. Y es un hecho que a través de los siglos del cristianismo, los himnos, escuchad bien, ¿eh? Porque se cantan muchos himnos hoy en día que son muy, muy superficiales y muy deficientes. Los himnos que han inspirado una auténtica alabanza y adoración a Dios son los que han sabido expresar, escuchar bien, ¿eh?, con belleza poética y música noble las grandes verdades de la Biblia y las glorias y excelencias de nuestro gran Dios y de su Hijo Jesucristo. En estos tiempos de tanta superficialidad entre el pueblo de Dios, hasta en los himnos y coros que cantamos, una superficialidad tanto musical como poética y temática, a veces verdaderamente lamentable, haríamos un bien enorme a nuestras propias vidas espirituales y a la calidad de nuestra alabanza al Señor en la iglesia si volviéramos a tomar en serio esta enseñanza que sale de la misma boca de Dios, el Dios que decimos que estamos alabando. Cuarta cosa, lección del Salmo 119. En tiempos de tentación y de prueba y de crisis y de peligro y de aflicción y de angustia que pronto o tarde nos azotarán a todos en el camino de la vida y tal vez muy fuertemente. ¿Eh? Sois jóvenes todavía, no habéis tal vez experimentado mucho de la vida, pero llegarán momentos de crisis en vuestras vidas, de peligro, de pruebas, de aflicción y de angustia y de lágrimas. ¿Eh? Vendrán, porque la vida es así. Es solo la palabra de Dios que puede traernos consuelo y esperanza, porque es Dios hablándonos, no es David hablándonos, no es Moisés hablándonos, no es Jeremías hablándonos, sino el Dios, escuchad, de cuánto consuelo ha sido esto para mí muchas veces, el Dios que edificó y sostiene el universo entero, y que se ha comprometido a sostenerme a mí también y vivificar el alma hundido. Verso 9, versos 89 al 96, verso 107, verso 117. Un yerno mío pasó por una crisis bastante larga en su vida espiritual y estuvo, no, era creyente de verdad, pero estuvo fuera de combate durante mucho tiempo. Y me contó cómo el Señor, yo cuando me contaba algunas veces, yo decía, Roberto, es que no eras creyente. Sí que lo era, pero tuve que pasar por esa experiencia. Y un día cuando el Señor comenzaba a hablarme en serio y yo comenzaba a darme cuenta de lo que estaba diciendo, me salí una noche y vi una estrella en lo alto. Y las estrellas no son pequeños puntos de luz, ¿eh? Son soles, gigantescos soles. Y yo dije, dice Roberto, yo dije, mira, es Dios que sostiene esa estrella. Pues si Dios puede sostener esa estrella, supongo que puede sostener mi vida. Y fue el comienzo de su retorno a Dios. Pablo nos habla del Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3. Una consolación que él mismo había experimentado en medio de grandes aflicciones y pruebas y sufrimientos de todo tipo, tanto físicos como morales. Y sería un buen ejercicio, pero no tenemos tiempo ahora, de leer el capítulo 11, lo que sufrió ese hombre. ¡Pum! ¡Increíble! Le dejaron por muerto, yo no sé cuántas veces. ¿Cómo fue consolado? Por Dios mismo. Ya, pero ¿cómo? Leyendo la epístola notamos como Pablo hace énfasis en que su ministerio está basado sobre una exposición seria, sincera y fiel de la palabra de Dios, señores. Aquí hay textos que lo dicen. En el mismo capítulo 1 habla de las promesas de Dios, que son sí y amén. Dichoso el creyente que tiene en su mente y el corazón tan lleno de las palabras y las promesas de Dios, que como consecuencia sabe instintivamente a dónde agarrarse en tiempos de fuerte temporal, que vendrán, queridos hermanos. Recuerdo como el amigo nuestro, mío, y don Pedro lo conoce bien también, don David, que ha estado aquí, dando, sentado allí, tratando de traducirle, dándonos enseñanzas aquí. ¿Era un junio o un noviembre? Sí, ¿cuándo sería noviembre? Me contó en una ocasión cómo había ido al norte de Inglaterra, bueno, a Escocia, me parece, en la costa, en un pueblo que se llamaba, no sé si era Aberdeen, no importa. Pero era como sitios en España, como Ribeira, por ejemplo, Pontevedra. Hay una flota pesquera grande y allí en ese sitio pues había una flota pesquera grande que iba al Mar Norte, que muchas veces temporales muy fuertes, y había muchas viudas en la iglesia que habían perdido a sus esposos, a sus hijos, en fuertes temporales que habían venido de repente, y muchas viudas en la iglesia, una iglesia grande, ¿no? Y cuando los pescadores volvían el sábado y en el culto de alabanza al Señor, cómo fluía de sus corazones alabanza al Señor y la palabra de Dios que enriquecía su vida. Y decía que una vez le llevaron a él, no muy lejos, en un barco de estos, y estaban explicando, porque son barcos, no eran muy grandes en aquel entonces, y entonces andar por cubierta, el barco haciendo esos movimientos, y si venía una oleada fuerte de vez en cuando, o una cosa inesperada, decía don David al capitán del barco: oye, pero esto puede ser peligroso, tenéis que estar en cubierta continuamente, y si de repente viene algo, ¿cómo lo vais todos al mar? Dice: el secreto, querido amigo, es conocer bien tu barco, conocer cada pulgada, cada rincón de tu barco, para que cuando venga de repente una oleada fuerte, saber dónde agarrarte, instintivamente. Eso es el secreto. Y el que no conoce bien al barco, va a pique. Vendrán momentos de temporal en nuestras vidas. Feliz el hombre que sabe y conoce la palabra de Dios también, que sabe a dónde agarrarse y consolarse en el Señor. Muy necesario, porque vendrán momentos de esos en vuestras vidas, queridos jóvenes. Punto número 5. Solo la palabra de Dios nos puede guiar por el sendero de la vida. Hemos leído, ¿os acordáis esas frases? No existe otro mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del piloto. Y aquí, hermanos y hermanas, que nos encontramos con una verdad de enorme importancia, pero que multitudes de creyentes, entre comillas, han perdido de vista en estos tiempos modernos en los cuales vivimos. Que la vida cristiana auténtica es un viaje, es un peregrinaje, un viaje desde este mundo temporal hacia el mundo eterno de Dios, un viaje no geográfico o cronológico, sino un viaje de progreso espiritual y de preparación para ese mundo sobrenatural hacia el cual vivimos. Un mundo, subrayar esto, en la mente por lo menos, un mundo muy diferente al mundo de aquí abajo. Esta verdad se extiende como un hilo dorado por todo el Salmo. Desde los primeros versículos 1, 3, 5, 9, etcétera, etcétera, etcétera, hasta el 168, casi al final, e incluye el clásico versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabíais que la vida cristiana auténtica es un camino? ¿Y qué implica eso? De allí las repetidas peticiones del salmista al Omnipotente por luz y guía y buen sentido y entendimiento para no descarriarse, sino andar con paso firme y seguro en el camino verdadero. Resumiendo, si la vida cristiana auténtica es un viaje desde este pequeño mundo temporal hacia el mundo sobrenatural y eterno de Dios, y lo es, Y si es un viaje de, con inmensas y serias implicaciones para nosotros, y sí que lo es, entonces necesitaremos andar cada día a la luz de una guía sobrenatural. ¿Dónde se encuentra esa luz y esa guía? Solamente en la palabra de Dios. Recordemos que estamos diciendo que nuestra actitud hacia la palabra de Dios será un indicador muy serio en cuanto a la realidad de nuestra profesión de fe. La persona que realmente ha nacido de nuevo añora espontáneamente la palabra de Dios. Sería o será una reacción natural de su nueva naturaleza. Vamos a terminar con la página 15. Notemos bien las palabras del Señor en Lucas 8. Mi madre y mis hermanas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mis hermanas y mi madre y mis hermanas? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Somos de la familia de Cristo, hemos nacido de nuevo de verdad. Somos de esta familia espiritual. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pues muy sencillo. Esta es la base de todo. De aquí sale todo lo demás. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Resumiendo, nuestro Dios nos dice claramente, y la experiencia lo confirma abundantemente, que no se puede vivir la auténtica vida cristiana sin el alimento diario de la palabra de Dios. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo, Mateo 4, no solo del pan vivirá el hombre. Hombre, y lo necesitamos cada día, el pan. ¿Sí o no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Cómo andamos a la luz de esto? Y esto nos lleva a otra consideración. Esta cuestión de una actitud seria y responsable hacia la palabra de Dios no es un asunto optativo para el auténtico Hijo de Dios. Es que Dios lo manda. Esto lo entendió muy bien el salmista, y si no lo hemos entendido es porque no leemos la Biblia, oye. O si lo leemos muy por encima y no cala. Y lo dice casi al principio del salmo, el salmista. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es un encargo claro y deliberado del Señor. Esta palabra guardar, que ocurre más de 30 veces en el Salmo, no se refiere a tener una bonita Biblia bien guardada en la estantería de tu cuarto de estar acumulando polvo, todo lo contrario. ¿Qué me dicen que hay creyentes? Creyentes, entre comillas, vete a saber si son de verdad, que hasta van a la iglesia y no llevan su Biblia. Aquí tuvimos algún tiempo, aquí, meses, una Biblia que no era ninguna actividad que yo he tenido aquí porque lo hubiera sabido enseguida. Pero se usa este sitio por otros grupitos durante el invierno. Una Biblia que alguien dejó aquí meses. Intentamos saber de quién era, pero ni siquiera el nombre dentro. Pero uno que dejó su Biblia aquí y no se dio ni cuenta, supongo. Meses aquí. Y el muchacho o la muchacha sin pestañear. No sé lo que pasó por fin, pero es una palabra guardada. La palabra, decimos aquí, ocurre más de 30 veces en el Salmo, no se refiere a tener una Biblia simplemente. La idea es la de guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones, verso 11, y ponerlos por obra en nuestras vidas diarias. ¿Podemos decir honestamente que así hacemos? Repito lo que dijimos en la página 12, porque el asunto es serio. Si sabes que eres el Señor de verdad, pero eres consciente de tu gran falta y dejadez hasta ahora, en este particular, pues, hermano, muchacho, muchacha, arrepiéntete de todo corazón y busca de todo corazón al Señor, confesando tu falta ante Él y pidiéndole lo que David pidió en su oración ante Dios en el Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchas veces hemos orado el autor de estas líneas que está delante de vosotros. Las palabras de un viejo himno inglés, cuya primera parte de todo el himno es una oración hermosa. ¿Cuántas veces lo he orado? No te hemos